Mi gatita y yo andamos por ahí. Yo muero por ella y ella muere por mí. Sin estarla aparentando, estamos vacilando, fabricando en la mente, grabando. Sal afuera, maya, tenemos que hablar. No te hagas la difícil, inocente. Carita de ángel, pero se porta mal. Conmigo una diabla, yo soy su nene. Más dile a él que no estaba en tu plan en conocer a un bandido como yo que se adueñó tu piel. Que en la noche te daba placer, mami, pero dile a él. Dile que yo soy el que te manda. Que en la cama sé lo que te encanta. Que con él tú pareces una santa. Y conmigo esa diabla se levanta. Dile que yo soy el que te deja prendida. Cuando él te deja sola en esa noche fría. Aunque esté con él, tú sabes que eres mía. Dile a él, pero dile a él. No sé por qué estoy extrañando tus besos. ¿Será que repetimos lo que hicimos ayer? Jugar con fuego, mami, es lo que deseo. Y quedarme contigo hasta el amanecer. Contigo no me siento en soledad. Otras no me dan lo que tú me das. Ninguna está rica como tú le estás. Como tú le estás. Y de chavo tengo conco. Pide lo que quieras, te lo compro. Ponte bellaquita, bebé, que yo te rompo. Dando vuelta en mi cabeza como un trompo. Que se entere ese tipo siendo tonto. Pide lo que quieras, te lo compro. Ponte bellaquita, bebé, que yo te rompo. Dando vuelta en mi cabeza como un trompo. Que se entere ese tipo siendo tonto. Mi gatita y yo andamos por ahí. Yo muero por ella y ella muere por mí. Sin estarla aparentando, estamos vacilando, fabricando en la mente, grabando. Y yo con ella huyo pa' donde sea, porque la vida de nosotros es guía. Ella conmigo encontró su norte, está más buena. Se ve mejor y eso le rompe la cabeza. Y ella me dijo sí, a él le dijo que no porque yo le ofrecí. Lo que él nunca le dio, eso es un infeliz. Que después que la perdió, ahora quiere ver. Que yo soy el que te manda. Que en la cama sé lo que te encanta. Que con él tú pareces una santa. Y conmigo esa diabla se levanta. Dile que yo soy el que te deja prendida. Cuando él te deja sola en esa noche fría. Aunque esté con él, tú sabes que eres mía. Dile a él, pero dile a él. Chiriquilla nunca falla. Vamos, tío. ¡Miliano!